La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Dieciocho de junio. Es día martes. Escuchemos la palabra. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Yo, en cambio, les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes, pues, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos escuchando esta palabra contundente. Será, como nos gusta decir hoy, una palabra alternativa. ¿Alternativa? ¿Será el Evangelio de veras alternativo? Bueno, ahí piensen ustedes. Recuerden que cuando no tengo una respuesta así clara, contundente, se los dejo de tarea. Lo que sucede es que hoy está, lo que hoy escuchamos está en estrecha relación con el pasaje de ayer. Y ahora el Evangelio de Mateo nos presenta este enorme, humanamente hablando, casi imposible desafío del amor al enemigo. ¿Qué nos dice hoy Jesús con esto? ¿Radicalidad? Claro que sí. Y si ustedes quieren ir todavía más allá de la radicalidad. Y es como termina el Evangelio de este día. Ustedes, pues, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. ¿Es posible? Claro que sí, es posible. Hoy Jesús nos ofrece dos razones. Por una parte, el amor a los enemigos pone al discípulo en el camino correcto para llegar a ser realmente hijos de Dios, del Dios de Jesús, que hace salir su sol sobre buenos y malos, que hace llover sobre justos e injustos. Es el amor gratuito, incondicional de parte de Dios. Y esto pues lleva a superar cualquier cálculo egoísta, incluso hasta la mera reciprocidad. Si antes hablábamos de la ley del talión, pues es algo, ¿no? Tú me hiciste, yo te hago. La misma proporción. En cierto sentido, la reciprocidad se trata de lo mismo, ¿no? Pero referido sobre todo al bien. Pues bien, Dios supera este cálculo de reciprocidad. Esto no significa indiferencia ante las acciones de unos y otros. Se trata de hacer el bien. Se trata de vencer el mal a fuerza de bien. La otra razón es la capacidad de amar al estilo de Dios. Sí, esto no se imaginan las posibilidades que nos abre y posibilidades efectivas para solucionar las dificultades que tenemos en las relaciones humanas. No imaginamos esto. A veces nos quedamos en el puro momento, nada más, ¿no? No puedo. Perdono, pero no olvido. Olvido sin perdonar. No se trata de eso. Se trata de mirar hacia adelante, de buscar que siempre es posible, cuando hay amor, ese amor de Dios y ese amor al prójimo, es posible superar cualquier otra dificultad. Nosotros tenemos que avanzar en esa convicción. Ser, en ese buen sentido de la palabra, ser una persona y una comunidad alternativa. Me encanta a mí escuchar hoy en nuestros días lo que llamada justicia alternativa. ¿Qué no es otra cosa más que siéntate, vamos a platicar cómo podemos llegar a una solución? No un arreglo por encimita nada más. Yo creo que el cristiano tiene que buscar algo más. Tiene que buscar no solo la justicia, sino también la reconciliación y la paz. Ojalá que el discípulo o modelo siglo XXI sea así. Es que lo esencial en la vida es el amor, y el amor pleno, y el amor incondicional. Ojalá que este discípulo no sea pichicato y se conforme con poquito, sino que vaya avanzando cada vez más. Vaya que nos hace falta. Es día martes. Ánimo, quienes tienen exámenes estos días. Pues de alguna manera los papás son sometidos a lo mismo. Qué bonita vivencia lo que viven los hijos. Lo sienten, lo viven los papás. Ánimo, es trabajo de amor. Es trabajo en equipo. Buen martes.